ใครใครก็มา checa, fecha a checa, abre checa, fecha a checa. Se tu tiver cansada, tu chama tua colega. Abre checa, fecha a checa, abre checa, fecha a checa. Se tu tiver cansada, tu chama tua colega. Chama o teu fogo malvadão. DJ China, insuperável. Vai, vai, calma. China. Abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca. Se tu tiver cansada, tu chama tua colega. Abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca. Se tu tiver cansada, tu chama tua colega.